Escuela de Cábala Luriana. Estamos en la escuela del gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach, por Nar. Estamos en el audio 2 del trabajo espiritual interior. Vamos a ver. Cuatro. ¿Cuál es la razón para la pesadez que uno siente cuando se anula ante el Creador durante el trabajo? Nosotros debemos de conocer la razón para la pesadez sentida cuando uno desea trabajar anulando el sí mismo ante el Creador y no preocupándose por su propio interés. Uno llega entonces a un estado como si el mundo entero se detuviese y entonces él solo ahora está aparentemente ausente de este mundo, y entonces deja a sus familiares y a sus amigos por la alegría de que se anula ante el Creador. Y aquí hay una simple razón para esto, llamada que tiene carencia de fe. Esto significa que uno no ve ante quién se anula, lo que significa que no se siente la existencia del Creador aún. Y entonces esto le causa a uno una pesadez. 1. La anulación del dominio del ser exterior sobre su ser interior. 2. Precisamente estos deseos de su ser exterior, que él tiene entonces por sus familiares, sus amigos, son muy difíciles de corregirlos y de vencerlos. 3. Hay una carencia de fe en la propia corrección que está haciendo. Esta corrección viene desde el ser interior. La carencia de la fe es la situación cuando uno está entonces deprimido y no está despierto. Por lo tanto, el trabajo es sobre usted mismo, para que así tenga el reforzamiento de su ser interior. Le conducirá a un estado interminable de creencia espiritual que sea creciente. 4. Cuando el ser interior no está desarrollado, uno no ve al Creador. Solamente a través del ser interior, entonces puede haber ya una conexión con el Creador y su nombre eterno. Estamos luchando por el nacimiento de la Ein Sof, que ya está en el germen del ser interior. Incrustado entonces en el nombre de Javayá. Rodeado por los mundos de ocultamiento, desde donde vienen todas las correcciones. Sin embargo, desde su ser exterior, él experimenta el nombre de Elohim con K, que es el creador de la naturaleza, pero que es severa. Él da al ser exterior solamente las necesidades que son imprescindibles. Una pequeña cantidad de luz, solamente que es suficiente para mantenerle vivo. Esta observación del ser exterior le da a él el sentimiento de estar encadenado. Sin embargo, cuando uno comienza a sentir la existencia del Creador, el alma de uno inmediatamente anhela entonces ser anulada y conectada a la raíz, estar contenida en ella como un candil en una antorcha, sin ninguna mente o razón. Sin embargo, todo esto viene a uno naturalmente, como es un candil que es anulado ante una antorcha. 5. A través de lo que llamamos la Nekudá Sevalev, o el punto en el corazón, a través de la relación de su ser interior. 6. ¿A qué se refiere un Rab con esta anulación? ¿Tenemos que anular nuestros deseos que son egoístas? ¿Matar entonces nuestro ego? Entonces el Rab nos sugiere: aprende de un candil, o sea, dando su débil luz a la llama de una vela, y opta por fundirse con la gran llama, para convertirse en una poderosa luz que está extinguida. Usted puede comparar esto con una situación en nuestro mundo terrenal, cuando un entrenador le grita a un alumno y le dice: da todo de ti mismo, da todas las fuerzas que tengas, por favor. Da más ahora, en este momento. Y te garantizo que conseguirás un récord. Ves a por tu último objetivo. Y cuando su alumno, Solamente entonces es que le sonríe y le dice, «No, yo no lo doy todo». Entonces él nunca será un campeón. Y el creador es como este entrenador. Él es nuestro entrenador para lo eterno. Así que ofrécete a ti mismo completamente para que seas el nuevo hombre en el que tienes que convertirte inevitablemente. Entonces esto es lo que el rap quiere decir con anúlate. Resulta que el trabajo primero de uno es para que lleguemos a la sensación de que está la existencia del creador, que significa sentir que hay existencia, que está el creador, y que la tierra está completa y que está llena toda de su gloria. Entonces este será el trabajo completo de uno, que significa que todo el vigor que uno pone en el trabajo será con el fin de alcanzar esto y no para otras cosas. Uno no debería dejarse engañar adquiriendo cualquier otra cosa. Solamente hay una cosa que una persona necesita, que es llamada la fe en el Creador. Él no debería de pensar en nada, y la única recompensa que él debería de desear debe de ser adquirir solo fe en el Creador. Esta es la necesidad más importante en el alcance de la observación del Creador, de su grandeza. Cuando uno tiene ya la comprensión de esta necesidad de la anulación, entonces ya es evidente. Debemos saber que no hay diferencia entre una pequeña iluminación y una que es más grande, que una persona obtiene, porque no hay cambios en la luz. Por lo tanto, todos los cambios son en las vasijas, que ellas reciben la abundancia. Y así está escrito, que yo, el Señor, no cambio. Por lo tanto, si uno puede ampliar la vasija, en esa medida que pueda, se magnificará la luminiscencia de ella. Pero todos los cambios en las observaciones provienen de los cambios en los deseos, los kelim, que reciben la alta luz. Cuando una persona es capaz de incrementar entonces su deseo en la misma cualidad, entonces él aumentará la cuenta de luz de la observación que entra en él. Entonces el incremento de los kelim significa luchar entonces más y más continuamente por el Creador y luchar por su nombre, para que haya una observación de él y entonces volverse completo con él. Entonces significa que aquí están los deseos que son estructurales del ser interior y solamente con esto la persona puede trabajar ya para el dar. Y aquí la cuestión es, ¿con qué puede uno incrementar entonces sus vasijas? Y la respuesta es, en la medida en que alabes y des gracia al Creador, gracias por haberte traído ya cerca de Él, y sintiéndole a Él un poco, y pensando ya acerca de la importancia de la cosa, es decir, que a Él se le concedió un cierto contacto con el Creador. Y entonces Él lo alaba y lo eleva a Él, a través de la reducción del mismo, de la importancia que tiene su ser exterior en la persona. Cuanto más pequeño se vuelve este, el ser exterior, más grande el campo de tensión que hay. Entonces esto incrementa la experiencia ya de los dos polos, una condición que es inevitable para el crecimiento de los kelim. Pues es la medida de la importancia que uno hace imágenes para sí mismo, y así la medida de la luminiscencia entonces crece para él. Uno debe de saber que nunca llegará a conocer la verdadera medida de la importancia de la conexión que hay entre el hombre y el Creador, porque uno no puede evaluar su verdadero valor. En lugar de ello, cuanto más lo aprecie uno, lo aprecie, así alcanzará él su mérito e importancia. Y entonces hay una fuerza en esto, de forma que la persona puede estar permanentemente impartiéndose esta luminiscencia. Y el rap nos explica los criterios de hasta qué punto la observación del Creador puede ser. Es imposible tomar decisiones a medias en este trabajo espiritual. Por lo tanto, uno no notará ningún cambio cuantitativo en el nivel de la conexión que tiene con el Creador. Él no es consciente, la persona, de su proceso interior. Y sin embargo, este proceso es algo que es continuo. Hay solamente un cambio que es cualitativo, ligeramente de observación, siguiendo la secuencia de los cambios que son ya cuantitativos. Eventualmente, esto lo conducirá a una conexión que es continua y a la evidencia de sus máximos. La práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado que hay, el objetivo. Hay que corregir la dificultad para la anulación de uno mismo, o sea, el temor a perder la familia, los amigos, el sentimiento de la desaparición de uno de este mundo. Para de preocuparte sobre ti mismo. La observación de la existencia del Creador, que todo el mundo está lleno de su grandeza. Conectarse con uno mismo, con la raíz, con la fuente. Permitirle a ella vivir en tu corazón, al Creador. Tener una débil creencia de carencia de la creencia en el Creador. Trabaja en ti mismo. Fortalécete en tu interior. Vuélvete consciente de tu carencia que tienes de la falta de fe en el Creador. Observa que el Creador llena toda la existencia. La carencia de la comprensión de qué y cómo son tus deseos. Incrementa siempre tus deseos. Incrementa la cuenta de la luz que entra en tus kelim, en tu observación. Llega al solo y único deseo que es verdadero. Que no hay crecimiento de tus kelim que pueden recibir de la alta luz. Alaba, eleva al Creador hacia tus ojos. Así podrás incrementar tus kelim, deseos. Siente gratitud por la cercanía que estás teniendo hacia el Creador, incluso cuando ello solo sea un pequeño paso. Experimenta en tus kelim un placer, un brillo espumoso y una completitud. Y que haya un constante esfuerzo por la condición en la que te estás acercando al Creador y manéjalo. 4A. ¿Cuál es la razón para la pesadez que uno siente cuando se anula ante el Creador durante este trabajo? Debemos saber la razón para la pesadez que sentimos cuando uno desea trabajar así en la anulación de su propio yo ante el Creador. Y así no se preocupa por su propio interés. Y entonces uno llega a un estado como si el mundo entero se detuviese. Y él está ahora aparentemente ausente de este mundo. Y entonces deja a su familia, a sus amigos, por la alegría de la anulación ante el Creador. Y no hay más que una simple razón para esto que es llamada la carencia de la fe que tiene. Significa que uno no ve ante quién se está nulificando. Significando que él no siente la existencia del Creador. Y entonces esto le causa a él una pesadez. Sin embargo, cuando uno comienza a sentir la existencia ya del Creador, entonces el alma anhela de inmediato ser anulada y conectada así con la raíz, y estar contenida en ella, como un candil en una antorcha, sin ninguna mente ni razón. Sin embargo, esto le llega a uno naturalmente, o sea, como un candil es anulado ante una antorcha. Resulta así que el trabajo primario de uno es para llegar a la sensación de que está la existencia del Creador, que significa sentir la existencia del Creador, que la tierra completa está llena de su gloria. Este será el trabajo completo que uno tiene que hacer, significando que todo el vigor que él pone en el trabajo será con el fin de alcanzar esto y no para otras cosas. Uno no debería de dejarse engañar teniendo que adquirir algo, sino que hay solamente una cosa que una persona necesita, llamada la fe en el Creador. Él no debería de pensar acerca de nada, y la única recompensa que él quiere por su trabajo debería de ser adquirir la fe en el Creador. Debemos saber que no hay diferencia entre una pequeña iluminación y una que es grande, que una persona la alcanza porque no hay cambios en la luz. Por lo tanto, todos los cambios son en las vasijas que reciben así la abundancia. Y así es que está escrito, yo el Señor no cambio. Por lo tanto, si uno puede agrandar sus vasijas, en esa medida él aumenta la luminiscencia. Y ahora aquí la cuestión es, ¿con qué agranda uno las vasijas? Y la respuesta es que en la medida en la que la persona alaba y da gracias al Creador, entonces por haberle traído a la persona más cerca de él, sintiéndole a él un poco, y a pesar de la importancia de la cosa, es decir, que se le concedió a la persona un cierto contacto con el Creador. Pues en la medida de la importancia de las imágenes que uno hace para sí mismo, así la medida de la luminiscencia crece para él. La práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Estar en la situación de oscuridad, en la línea izquierda. Entonces, a través del camino del conocimiento, que se llama Tesel Bekedusha, la sombra de la Deidad, que él pueda recordar entonces antiguas situaciones de oscuridad y la solución, cómo el Creador le ayudó a él, y eso es la línea media, girando entonces hacia la fe en uno mismo, la línea derecha, volverse consciente de la presencia del Creador, y entonces recibir ya una adición de fe en él, encontrando el camino que es correcto, la observación del Creador. Estar en una situación en donde uno está completamente perdido en la observación y el sentimiento. Uno está perdiéndose a sí mismo en la luz. A través del camino del conocimiento y leyendo acerca de la estructura de los mundos espirituales, Parsufín, Sefirot, esto nos lleva ya a la línea izquierda, al conocimiento. A través de la interacción de estas dos líneas, entonces encontrará pronto las condiciones para ya volverse consciente del Creador, la línea media. Observar la presencia del Creador y obtener una creencia adicional en él. Observar un lugar ya permanente en el paso dado, a pesar de la sensación de caída y de elevación. 7. ¿Qué es el hábito que se convierte en una segunda naturaleza en el trabajo? A través de acostumbrarte a ti mismo a algo, la cosa entonces se convierte en una segunda naturaleza para ti. Por lo tanto, no hay nada para que uno no pueda sentir su realidad. En otras palabras, aunque uno no tiene la sensación en otra cosa, se trata de sentirlo, y se acostumbra uno a esa cosa. Tenemos que saber que hay diferencia entre el Creador y las criaturas con respecto a las sensaciones que se tienen. Para las criaturas hay entonces la persona que siente y lo que es sentido, o el alcance y lo alcanzado. Esto significa que tenemos una antena que está conectada a una realidad. Hay dos aspectos, aquel que desea, el kli, el que desea es el kli, y lo que es deseado por el kli es el placer o la luz. Sin embargo, hay una realidad sin un sintiente. Es solamente el Creador mismo, cuando no se siente, solo es el Creador. Esto es porque en él, en la persona, o sea, en el Creador, no existe el pensamiento ni la percepción en absoluto, en la luz. Mientras que para la persona, toda su existencia es solamente a través de la sensación que va teniendo de la realidad que vive. Incluso la validez de la realidad que vive es evaluada como válida solamente con la relación a la persona, o sea, al que siente la realidad. En otras palabras, lo que el sintiente, la persona, saborea, es lo que él considera que es la verdad. Si uno saborea un sabor que es amargo en esta realidad, significa que él se siente a sí mismo en una situación en la que él siente que es mala y que sufre. Y a causa de ese estado, la persona es considerada que es malvada en este trabajo. Esto porque la persona condena al Creador. Dado que la persona lo condena, entonces, como el Creador es llamado que es el benevolente, que es bueno, porque él solo quiere entonces otorgar la abundancia a todo el mundo. Y ahora, con respecto a la sensación de la persona que siente que ha recibido entonces lo opuesto, lo contrario de lo que es el Creador, significa que la situación en que se encuentra para la persona es mala. Solo lo inmutable, la alta sabiduría, la alta luz. En realidad, la persona saborea amargura, se siente mal, y entonces la persona sufre a través de eso. Y este es el ser exterior de la persona, los kelim de la Kabbalah, los kelim que son los receptores. Entonces se le ha llamado un pecador también. Pero su ser interior, el de la persona, siempre está en la alegría y justifica siempre al Creador. Porque el ser interior está observando a la única verdad, y solo la verdad única, y entonces reacciona con dos criterios de la verdad, que son la verdad y la no verdad. Entonces la persona es llamada justa, y el significado completo de las correcciones permanece en la capacidad de permitir ascender a las chispas de la luz, que están primeramente en lo que llamamos ser exterior, llevándolas entonces al ser interior y permitiéndolas allí ascender. Entonces el ser exterior no es capaz ya de pecar, o en otras palabras, él no puede utilizar las chispas divinas para satisfacer sus propios deseos y sus placeres. Entonces la amargura de la realidad desaparece y él ya no la experimenta más. Entonces en el Creador mismo no hay ninguna comprensión de lo que es bueno o malo, porque solamente hay leyes del universo. Y cuando la creación, el ser creado, está de acuerdo con estas leyes del universo, entonces él experimenta el bien que permanece en su propia conciencia. Y si no, él experimenta las cosas como malas. Cuando decimos que el Creador nos está enviando las cosas buenas, a esto es a lo que se refiere. En algunas situaciones extremas, uno puede sentir y ver más que otros. Los animales también tienen más sensibilidad. Algunas veces una persona puede llegar a ser consciente de lo extremo, especiales y finos sentimientos que no son comunes en la mayoría de los mortales, de las personas. Esto significa entonces que hay gente que descubre que en sus sentimientos, que no se le dieron esos sentimientos ya al nacer, sino a través de una formación ya especial, del estudio y de hábitos que llegaron a su existencia. Hay siempre un acuerdo entre el que siente y el sintiente. En el Creador, sin embargo, estas comprensiones son uno. Con sus cinco sentidos, la persona recibe una imagen de la realidad, con sus cinco sentidos. Esto solo puede ser un tema de conversación y de análisis. El Creador siempre nos está enviando el bien. Y todo depende de nuestras reacciones, a través de nuestras observaciones y reacciones. El mundo está creado o para los pecadores o para los justos. Algo intermedio no existe. Entonces, o la persona está enfocada en su ser exterior, que son los Kelim de Kabbalah. Entonces, si está así, entonces es un pecador. Y si está enfocada la persona en su ser interior, entonces ya es un justo. Entonces, ¿es el uno o el otro? Uno no puede servir a dos señores. Todo lo que existe en el universo consta de dos polaridades. Nosotros no podemos comprender o conocer la esencia del Creador. Estamos conectados con el Ein Sof, que es la perfecta y eterna creación. Esta es la Malhut de la Ein Sof, que hace un cálculo de cuánto puede ella recibir desde la completitud del Creador que había destinado para nosotros. Tiene que haber una recepción directa del Creador en la forma en que ella ya está o ella tiene que ascender al nivel del Creador para volverse una cualidad y unirse junto con él y ser como la Bejiná Keter, la etapa de Keter. Entonces lo último es nuestro trabajo. Cualquier cosa que la creación sienta determina su lugar teniendo en cuenta al Creador. Cuando los órganos sensitivos están abiertos, la persona verá lo que no podía ver en periodos anteriores. Lo que está en el exterior de una persona, la persona solo puede observarlo con los kelim de Aspa, que son los kelim del Dar, con un masaje que hace, con una pantalla, y con lo que llamamos Or Hozer, luz reflejada. Un sentido entonces, cuando hacemos eso adicional, se hará nuestra segunda naturaleza, cuando hacemos el masaje y reflejamos la luz. En los Kelim de Kabbalah, que son los Kelim de Kabbalah, el ser externo, el comportamiento del ser exterior, y en los Kelim de Aspa'a, porque él no tiene aún los Kelim de Kabbalah, con la práctica y los hábitos que hacemos, una persona puede experimentar en lo que él ya está trabajando. Hay una diferencia entre la observación que tiene el Creador y la creación lo que siente. Aquel que siente afinidad con un tipo de realidad. El Creador mismo es la realidad. Cuando no hay contacto entre él y yo, existe la realidad sin él. Es imposible que sintamos sin conciencia. Una persona puede solamente descubrir la verdadera realidad a través de su consecuencia. Yo tengo siempre que tener un kli, y entonces puedo ser consciente, y en el kli puedo ver ya la realidad. Aquel que puede volverse consciente de ello, puede solamente comprender la realidad. Las observaciones son nuestra verdad personal. Cuando uno se siente mal y sufre, hay amargura en su observación también. Tal persona entonces es llamada que es un pecador porque él está entonces acusando al Creador, y el Creador ha creado únicamente el bien. Pero en la consciencia de la observación del humano, el Creador aparece algunas veces en la situación que es opuesta. Entonces la persona no tiene ninguna conexión en esos estados con el Creador. Y entonces él tiene una mala condición. Solamente hay dos situaciones. O uno saborea el sabor de la vida, o él siente el dolor de vivir. Y cuando la persona saborea el sabor, entonces justifica al Creador y dice que el Creador es bueno. Pero la persona que siente el dolor y que sufre le acusa al Creador. Entonces la observación de la persona es la realidad que siente. El Creador no tiene nada que ver con eso. Su realidad no tiene observación. Todos los mundos y los cambios pertenecen siempre a la observación de la humanidad únicamente. ¿Permanece una persona para siempre en la conciencia de las cosas que son malas? Pues no. Si rompemos nuestro hábito, podemos ver las cosas en su forma opuesta. ¿Y qué es el hábito? ¿Cómo trabajan los sentidos? ¿Y cómo sobre la tierra uno puede ver las cosas malas como que son buenas? Pues todo depende de la conexión entre aquel que comprende y la comprensión. Esto sucederá cuando usted alcance ya la conexión con él. Cuando esto ha sucedido ya, los Kelim están ya corregidos para usted. Y ve que incluso en la mayor de las miserias de oscuridad, usted podrá verlo a él y experimentar la dulzura en lugar de la amargura. Solamente de este modo usted puede justificar al Creador como que es justo. El objetivo no es llegar a su cumplimiento, ni incluso a través del espiá, del dar, porque entonces el dar puede ser para la recepción, un dar que es egoísta, y no mirar a lo que usted tiene en sus manos, su kli. Lo que usted tiene que hacer es construir una relación con el Creador. Entonces todas las observaciones estarán en el segundo kli, mientras que el primer kli es solamente la base para la construcción que estamos haciendo del segundo kli. Es importante saber con quién está usted conectado, cuando usted está en la oscuridad, porque entonces usted puede llenar su kli durante el día con los esfuerzos y no ser iluminado con los rellenos del Creador. Ni la persona ni su situación son los relevantes, sino con quien la persona desea unirse. Esto tiene que convertirse en nuestra segunda naturaleza. Entonces, cuando usted resista a su cuerpo, eso le dará a usted mismo la posibilidad de verificar si usted está ya en el camino correcto. Cuando su cuerpo está de acuerdo con algo, usted puede estar seguro de que no alcanzará nada. Solamente cuando usted resista a su cuerpo podrá progresar. La segunda naturaleza de una persona tiene que ser opuesta a la primera naturaleza, porque ambas naturalezas, de ambas, usted puede conectar los mundos. El deseo de recibir está conectado con el deseo de dar. Práctica, hay que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. La experiencia de la amargura respecto a la vida. A través de esto, la persona acusa al Creador. Hay que trabajar constantemente en uno mismo. Hay que reaccionar solamente con su ser interno. Y esto entonces justificará al Creador en todas sus situaciones. De este modo usted podrá ver lo opuesto, ver las cosas como buenas. Ver la verdadera realidad y no hacerse entonces ilusiones sobre una realidad buscada. La edificación con el único con quien usted está deseando unirse. Y entonces esto se volverá a su segunda naturaleza. Hay que conectar los mundos llamados el deseo de recibir con el deseo de dar. Y ahora usted alcanzará una nueva situación, que se llama recibir para el dar. La carencia de resistencia por los deseos de su ser exterior, que solamente él piensa en placeres terrenales, sin cualquier movimiento que sea interno, del punto de vista ni de progreso. Contrólese a usted mismo, Cuando haya resistencia desde su cuerpo, usted está en el camino correcto, recuérdelo. Cuando el cuerpo está de acuerdo, tiene que quedar claro para usted que usted no puede recibir así ninguna cosa. Y solamente a través de que cuando hay una resistencia constantemente al cuerpo, usted entonces podrá progresar. El reforzamiento de la observación del ser interior. Traer todos los deseos e intenciones juntos en Resud Ajahit. 8. ¿Cuál es la diferencia entre una sombra de la Kedusa y una sombra del Sitra? Y entonces está escrito, y las sombras huirán. Las sombras huirán. Debemos comprender por qué está en plural, dos sombras. El asunto es que debemos de conocer que cuando uno no siente la existencia de su providencia, es como una sombra que oculta el sol. Entonces hay dos discernimientos aquí. Cuando la persona todavía tiene la habilidad de vencer la oscuridad que tiene, para justificar así al Creador y rezarle, el Creador entonces abrirá sus ojos para ver que todos los ocultamientos que él sienten vienen todos desde el Creador. En otras palabras, el Creador es el que origina que él pueda encontrar su oración y anhelar seguirle a él, al Creador, solamente por la aflicción que él recibe desde él. Cuando quiere ser liberado la persona de sus problemas, hace todo lo que puede. Por esto es por lo que el Creador le envía a él los ocultamientos y la aflicción. Entonces él es el que ciertamente realiza la cura cierta, el Creador, que es hacer un montón de oraciones y súplicas para que eso ocurra. De ello se desprende que él se vuelve necesitado siempre del Creador. En este estado todavía es considerado creyendo en su providencia, de acuerdo con la capacidad de cada uno de vencer y justificar a su providencia. Sin embargo, en ese estado, aquel que carece de la alegría de aquel que sirve al Creador, todavía puede fortalecerse a sí mismo. La pluralidad mínima es dos. Cuando hay al menos un mínimo de conexión de conciencia con su ser interior, llamado los Kelim de Aspa'a. Entonces, cuando él llega a un estado donde ya no puede superarlo y dice que todos los tormentos y las aflicciones que él siente son del Creador, que él le ha causado todo, entonces llega a un estado que se llama de herejía, porque él no puede creer en su providencia. Uno naturalmente no tiene la habilidad para rezar y pedirle al Creador. Este es el significado de «y las sombras huirán», significando que las sombras se alejarán del mundo. Cuando no hay conexión en absoluto, que no hay conciencia con su ser interior, como consecuencia tampoco hay con el Creador. Entonces hay dos situaciones. Primero, el estado del ocultamiento, en el que la persona tiene la posibilidad de dirigirse ella misma al Creador. Y el segundo es el estado del ocultamiento, en el que uno no puede creer en el sistema de control del Creador. Entonces debemos de distinguir entre lo que se llama una sombra de la Kedusha, de la santidad, y una sombra del Sitra Ahra, del otro lado. En el santo Zohar dice que otro dios es estéril y no porta ningún fruto. Sin embargo, en la Kedusha, en la santidad, dice, bajo su sombra me sentaba a deleitarme, y su fruto era dulce a mi paladar. Esto significa que uno dice que todos los ocultamientos que uno siente son a causa de su deseo. Por lo tanto, uno debería de servirle siempre a él más allá de la razón. De esto se desprende que aquel que no reza para que las sombras huyan del mundo, pero dice que es ciertamente el Creador quien le envía a él estas situaciones, ya que debe de ser la voluntad del Creador, de la forma de la obra que uno hace ante él, y que sea eso de esa manera. Si es así, porque debería cuidar la forma que toma mi trabajo, dado que mi única intención es otorgarle satisfacción a mi Hacedor. Por lo tanto, lo que parece correcto a sus ojos, yo lo haré. En otras palabras, el Creador quiere que él sienta una especie de pequeñez, una bajeza durante este trabajo que hago, que él percibe como que es impropio para un servidor del Creador, que su trabajo tendrá una tal forma de inferioridad. Si él está de acuerdo de todo corazón con este estado, es dicho sobre él que bajo sus sombras yo me deleito. Esto significa que uno ambiciona ese estado, que lo desea, con el fin de tener un espacio en el que hacer algo irresistible por su nombre. Dos sombras, o dos ocultamientos, separan a la persona de volverse consciente del sistema de control del Creador. El Sitrah Ra es el ser exterior. La santa sombra es de hecho la ocultación. Pero aquí una persona puede comprender que todo el sufrimiento es el deseo del Creador. Y entonces la persona puede llegar a la creencia más allá del conocimiento que tiene. Solamente entonces la persona puede comprender y hablar sobre esto. Resulta que en un estado en el que uno no puede rezar, es por causa de un pecado. Y entonces uno es castigado por haber dado un lugar para dominar en un estado ya de ocultamiento y de aflicción. Por lo tanto, él fue separado así de la Kedusha. En ese estado uno no tiene manejo ya de la Kedusha, y la prueba de ello es que él no puede incluso ni rezar. Entonces uno está completamente sumiso a la naturaleza de su ser exterior o de su Kelim de Kabbalah. En este estado el consejo es comenzar de nuevo el trabajo completamente, pensando que él ha nacido de nuevo, y entonces ahora comienza a entrar otra vez en la Kedusha. Uno no puede ser ayudado por el pasado. En su lugar uno necesita comenzar un camino completo de nuevo. Cuando uno está envuelto en la primera situación de ocultamiento y olvida preguntarle entonces por ayuda al Creador, entonces él cae de nuevo en la segunda situación. Esta condición está muy alejada de la Deidad, y que él tiene entonces que comenzar todo de nuevo. Pero lo que ha sido ya alcanzado nunca va a desaparecer. Hashem lo prohíba. Comenzar todo de nuevo significa no tener en cuenta lo que le sucedió antes, como si nunca hubiera existido, no conociendo quién es el Creador, lo que él quiere de ti y de qué trata todo esto. No permanezca durante años en esta nueva situación. Digamos que usted incluso puede dejarla atrás en unos pocos segundos, pero solamente si no tiene ningún recuerdo del pasado. Cuando una persona se siente a sí misma que permanece en la sombra, o en otras palabras, que el Creador le está llamando para que le siga a él. Eso es la sombra. Que el Creador le llama para que le siga a él. Entonces él, la persona seguirá al Creador. Y cuando la persona ignora al Creador, entonces el Creador se oculta a sí mismo doblemente para que uno comprenda que el Creador existe. No tiene que ser un montón de esfuerzo llegar desde la segunda etapa a la primera. Su significado es estar de acuerdo con lo que el Creador te da, la condición de Katnut, la pequeñez, y hay que aceptar el sufrimiento para ir con fe más allá del conocimiento, y después de un rato ya recibir así lo deseado, el dulce fruto de la revelación. Todo lo que estamos aquí leyendo o escuchando es un asunto todo de un aprendizaje individual. Ello no nos es inherente a nuestra condición, todo ello vendrá desde arriba. Todos nosotros nacemos con una cierta naturaleza, y desde aquí los Kelim están trabajando. Todas las palabras que escuchamos durante este aprendizaje están flotando por encima de nuestra naturaleza. Sin embargo, es necesario para nosotros que despertemos la luz y la forcemos a entrar y que trabaje dentro de nuestra conciencia. Esto es necesario también para que podamos manejarnos más allá del conocimiento y experimentar allí esto como una santa sombra. No es relevante aquí si comprendemos los artículos de los cabalistas. Lo que cuenta es lo que llamamos despertar la Or Makif, la luz circundante, y hacer posible que entre en nuestra conciencia. Entonces uno puede empezar a comprender el procedimiento del ser exterior. Estas están, en principio, solamente predestinadas para el ser interior, los Kelim de Aspa, el único que puede tomar la conciencia. ¿Qué son Katnut y Siflut? ¿Qué son las situaciones pequeñas y anulantes, Katnut y Siflut, las mismas condiciones que están conectadas? ¿Qué es Katnut? Cuando uno justifica la condición de Katnut, que es la pequeñez, entonces siente que hay completitud y no deseos por otra situación. Esta es la condición que llamamos Devinah. Siflut es una condición ya especial dentro de Katnut. En esta condición uno trabaja desde la comprensión ya más elevada. No es malo del todo, es lo opuesto a Seflut, bajeza. Es importante para nosotros considerar quién se caracteriza en cada situación dada. ¿Quién se caracteriza? cuando hay desde arriba el deseo que yo tengo para anular mi intelecto y conocimiento, para el alcance así de la creación, yo estoy preparado para hacerlo así. Esto es llamado también la Siflut. En consecuencia, yo recibo una gran sabiduría y de conocimiento. La situación es experimentada como Siflut cuando bloqueo mis cerebros, o sea que no tengo cabeza, sin cabeza, y entonces sirvo así, sin ninguna cabeza, al más alto. Cuando una persona está falto de ayuda, permanece con su espalda contra la pared. Solamente entonces él puede ir más allá, cuando hay fe, más allá de la creencia. Entonces él experimenta que ha perdido toda la fuerza para emprender algo. Se ha agotado hasta el último extremo. Pero pasa que solamente entonces la persona está en la condición de aceptar el intelecto, pero del más alto, y apoyarse aún más en la vida. Sin embargo, todos estamos en un periodo aquí de preparación. Y este periodo es el más largo que hay y el más pesado. Cuando uno está en este periodo de preparación, es difícil ir más allá del conocimiento. Es como si estuviese ayudando a un amigo, pero tu corazón no permanece en él. Esta es la realidad en que vivimos. Hacemos algo, cometemos errores y comenzamos de nuevo. Solamente cuando hemos pasado ya el masón, cuando hemos pasado el masón, la barrera, realmente podemos venir y entonces vivir con fe más allá del conocimiento. De acuerdo con este principio, hay una cierta condición mental y es más fácil ya de manejar. Cuando una persona ha alcanzado el verdadero nivel, ve cuán equivocado estaba él como persona. Cada situación debe de ser tomada muy seriamente. Así que no digas que no te importa. Este es el momento de hacerlo. El sufrimiento viene dado en una gran concentración. Entonces estas situaciones han de ser tomadas todas como espirituales. Usted puede trabajar hacia afuera en un periodo corto, pero la mayoría de nosotros, para nosotros, esto sería muy insoportable. La más pequeña, la más relevante conexión con el Creador nos ahorra muchísimo tiempo y nos acorta el sufrimiento en el trabajo. La práctica, hay que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. El desconocimiento del sistema de control del Creador. Uno se encuentra en un estado que es de ocultamiento. Entonces no tiene solicitud ni ayuda hacia el Creador. Así que hay que tratar de justificar al Creador. Hay que orarle a Él, para que Él pueda abrir nuestros ojos. Y entonces nosotros podamos ver que todos los ocultamientos vienen todos del Creador. Entonces la persona recibe la fuerza para pedirle ya sinceramente ayuda al Creador. Y entonces apunta todos sus deseos hacia Él. Y ahora experimenta la sombra de la santidad. Encontrará la fuerza siempre para justificarlo todo al Creador, teniendo en cuenta el hecho de que Él no tiene ninguna alegría en trabajar para el Creador. Hay que fortalecer la fe. Uno tiene que dividir la sombra de la santidad en la sombra del Sitra Agra. Hay que estar preparado para hacer lo que el Creador desea, es decir, sentirse completamente en Katnut, en la condición pequeña. Hay que tomar siempre conciencia de la situación humillante que tenemos, y hay que estar de acuerdo en ella y aceptarla. El Creador viene por encima de esta situación humillante. Tomar conciencia de la dulzura en el trabajo. Encontrarse en el doble ocultamiento. Incluso no poder hacer una pequeña oración al Señor. Entonces no hay conexión con la sombra de santidad. Empezar de nuevo con el trabajo espiritual. Comience como con una hoja en blanco. De cierta manera es visto como un renacer. Venir a la divinidad otra vez. Reforzar la fe en la conducción de que todo lo conduce el Creador. 10. ¿Qué es apresúrate, amado mío, en este trabajo? Teniendo en cuenta que cuando una persona comienza este camino de querer llegar a hacerlo todo ya por el Creador, entonces la persona ya llega a un estado de ascensos y descensos. Entonces la persona a veces llega al grado del descenso. Entonces tiene pensamientos de escapar de la Torá y de los preceptos Mitzvot. Significa que le llegan pensamientos a la persona que él ya no tiene deseo de estar en el dominio del Creador, de la santidad, de Kedushá. No quiere. Entonces en ese estado la persona debería de creer ya lo opuesto, significando que ello es la Kedushá, que se está alejando de él. Entonces la persona llega más y más profundo a su ser interno, a su ser interior. Y solamente a través del ser exterior uno ve los momentos de caída y de elevación. Pero todo eso es el ser exterior. La razón es que cuando uno quiere avergonzar a la Kedusha, entonces la Kedusha se mueve hacia adelante y entonces se aleja del primero. Si él cree esto y lo supera durante el escape, entonces el Braj, llamado el escape, se convierte en Beraj, bendición. Como está escrito, bendice Señor su sustancia y acepta el trabajo de sus manos. La santidad se aleja porque una persona está casi en la posición de Razón Lekabel, deseo de recibir. Entonces no hay nada peor que una ruptura con el Creador, que quiera romper con el Creador. Por esto es por lo que la persona debe de tener respeto por esta situación. Pero la cuestión aquí es, ¿dónde obtiene el respeto a la persona? Cuando se le vuelve claro ya que existe el anhelo de volar y agradecer al Señor por la revelación de este intento de huida. Ahora él puede verificar en qué condición de unidad y que está de acuerdo a las cualidades del Creador. Y él tiene que pensar sobre los anteriores resimot, o sea, los recuerdos que tiene de otros escapes anteriores que tuvo. Entonces esto le dará a la persona el temor y que querrá de retornar al Creador. Práctica, hay que corregir y con qué corregirlo el resultado y el objetivo. Hay que querer volar hacia la Torah y las mitzvot. Para tomar distancia de la santidad, creer en lo contrario, la santidad entonces se aleja de él. No hay que estar decepcionado, hay que vencer la situación de la caída, hay que unirse con el objetivo principal. Hay que verificar entonces la resimot, los antiguos recuerdos que tiene y los escapes que hizo. Hay que tomar conciencia de la sensación de volar, para cambiar del escape al braj, a bendición beraj del Creador. El escape es el braj, bendición beraj del Creador. Cambiar escape por bendición. Continuar en el camino de la unidad con el Creador. La esencia de su trabajo. La esencia de su trabajo debería de ser cómo llegar a sentir sabor otorgando satisfacción solo al Creador. Porque todo lo que la persona hace, lo hace para sí misma. Entonces al hacerlo así, le da distancia a él, se aleja él del Creador. Debido a que hay así una disparidad, que no están en igualdad de condiciones, él y el Creador, en la forma. Sin embargo, si la persona interpreta un acto para beneficiar al Creador, incluso el más pequeño acto, esto es considerado todavía una mitzvah, una buena acción. Por lo tanto, su primer esfuerzo debería de ser adquirir una fuerza en la que sienta así el sabor en el otorgamiento, que es a través de la disminución de la fuerza que la persona siente en el sabor en su autorrecepción. En tal estado, la persona adquiere lentamente ya el sabor por el otorgamiento. Uno, desde su ser exterior. Dos, la mitzvah. Solo el ser interior puede llevar a cabo una mitzvah con la intención correcta. Solo el ser interior puede hacerlo. Práctica, hay que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Debido a que una persona quiere hacerlo todo de una manera que es egoísta, o sea, el ser exterior que tiene, entonces el Creador se va a alejar de él, porque no hay acuerdo con la cualidad. Entonces, para comprender aquí el sabor, como resultado de esta entrega, el aspecto y la fuerza, le quita el deseo de la recepción egoísta. Entonces, paso a paso, hay que entender el gusto por el aspecto ya del dar. Hay que tener entonces gusto por trabajar para el Creador, bendito sea su nombre. La granada. 13. La granada. La granada, él dijo, implica lo que los sabios nos han dicho. Incluso los vanos, entre ustedes, están todos llenos de mitzvot, como una granada. Irubín, 19. Él dijo, Rimón, granada, viene de la palabra romemut, elevación, aquello que está por encima de la razón. La interpretación de los vanos entre ustedes están muy llenos de mitzvot. Es la medida del relleno en tanto uno puede ir más allá de la razón, y esto es llamado la romemut. Solamente hay vacío en un lugar donde no hay existencia, como está escrito. La tierra colgada sobre la nada. ¿Encuentra usted qué es la medida del relleno del lugar del vacío? La respuesta es, de acuerdo a la elevación de uno mismo sobre la razón. Uno puede sentir el vacío de su ser exterior a través de estos deseos que tiene terrenales, como el deseo por comer, de beber, el sexo, la riqueza, la fuerza, el conocimiento, todo de nuestro mundo. El vacío del ser interior, sin embargo, es llenado, al igual que la granada con pepitas. Cuando una persona ha recibido ya la comprensión, entonces puede liberar un lugar lleno anteriormente, un nuevo lugar que puede ser creado para ya una nueva comprensión que es más elevada. Llenar y vaciar un lugar es llamado ya la realización de que se está haciendo un kli en la persona. Él va a través entonces de la fe más allá de su propio conocimiento, porque la persona tiene una escasez en fuerzas y entonces ya tiene para una nueva elevación, para que haga el próximo paso. Entonces el ser interior elige para observar el vacío creado por uno mismo por encima de un relleno vacío que el Creador le da a él con un propósito. Entonces así él, la persona, puede verificar el deseo para unirse con él. En el último caso, él pierde la posibilidad para elevarse a sí mismo. Esto significa que el vacío debería de ser llenado con la elevación, significando más allá de la razón, para pedirle así al Creador que le dé a él esa fuerza que necesita. Ello significa que todo el vacío que siente fue creado, significando que le llega a una persona para que sienta que él está vacío. Entonces solamente ese vacío es afín para que lo llene con las romemut del Creador. Cuanto más vacío siente una persona, que es una preparación, ojo, que es positiva, con más intensidad la persona implora al Creador por más fuerza para ir más allá del conocimiento que tiene. Pero cuando una persona entonces se aleja y llena el vacío con lo que el Creador le da a propósito para llegar a ser uno con él, entonces él pierde la posibilidad al alejarse de elevarse a sí mismo hacia el Creador. Entonces es bueno implorar al Creador por fuerzas para que tenga elevaciones. Por esta razón el Creador se ha creado sin ningún vacío, ni él nació con ello. Este vacío nos es dado a nosotros para que lo rellenemos con creencia incesante más allá del conocimiento, para así elevarnos nosotros mismos hacia el Creador. Todos los pensamientos que tenemos vacíos son necesarios para que haya una comprensión y tengamos fe más allá de nuestro propio conocimiento humano. Nosotros no podemos completar esto sin la ayuda y la fuerza que nos dé el Creador. Nadie puede ayudar al ser humano con esto. En otras palabras, uno que tiene que llevarlo todo más allá de la razón. Y esto es el significado de yo, Dios. Yo, este es el significado de y Dios lo hizo así, que los hombres deberían de temer ante él. Temer significa que esos pensamientos de vacío que tiene la persona le llegan a fin de que la persona tenga una necesidad de elevar su propia fe que tiene más allá de la razón. Y para esto necesitamos la ayuda de Dios. Entonces de esto se desprende que en ese momento uno debe de pedirle siempre al Creador que el Creador, por favor, dame la fuerza para creer más allá de la razón. El sentimiento de nuestras caídas promueve el posterior ascenso a través de que tengamos fe más allá de la razón que tenemos. Entonces hay que volverse uno con el Creador y esto requiere una elevación. No la elevación ya por usted mismo, sino por el mismo Creador. Y entonces esto es llamado ir a través de la fe más allá de la razón que tenemos. Resulta que es precisamente entonces cuando uno necesita que el Creador lo ayude, dado que la mente exterior le permite a la persona comprender lo que es opuesto, porque es el exterior. Por lo tanto, uno no tiene otro consejo, entonces, que pedirle solo ayuda al Creador, y solo a Él. Y está dicho sobre esto, que el deseo de uno lo supera todos los días, y si no fuera por el Creador, uno prevalecería. Entonces, solamente en el estado, cuando uno comprende que no hay nadie que le ayude sino el Creador, entonces esto es que Dios lo hizo así y que los hombres deberían de temer ante su presencia. El asunto del temor es discernido como fe, y solamente entonces uno está en la necesidad de la salvación de Dios. Este artículo nos da la respuesta a todos los momentos en nuestras vidas que nos colocan, acuérdense, en las situaciones de que tenemos impotencias, debilidades y decepciones y demás. De forma que así podamos vencer estas situaciones acordándonos de esto, de este artículo. Entonces, en cada momento tenemos que verificar siempre si podemos manejar la situación que tenemos. Y si no la podemos manejar, si no es así, entonces esta es una experiencia también ya para el futuro, porque los resimot o recuerdos van a ser guardados. No es necesario estar abajo, pero trate de encontrar la fuerza en cada situación. ¿Por qué no recibir ya una claridad directamente desde arriba? Es para que el mismo hombre traiga más claridad, para que pueda tomar una decisión correcta de en qué situación él puede recibir la calidad más buscada. La sefa, la luz, la abundancia, siempre viene sobre la base del sufrimiento. El vacío quiere ser llenado con la elevación, o en otras palabras, que tiene que haber fe más allá del conocimiento, en la situación concreta. Pero esto no puede ser sin la ayuda del Creador, por supuesto. Una persona siempre tiene que ir con sus demandas al Creador y con todas sus preguntas, incluso con la cuestión más personal que tenga. Por ejemplo, alguien quiere casarse con una mujer que es preciosa, pero la mujer adecuada se cruza en su camino. Él puede preguntarle al Creador, dame a alguien que me guste, alguien a la que yo quiera vivir para siempre, con la que yo quiera vivir para siempre. Ayúdame en este caso. ¿Qué significa un grupo para una persona que pide ayuda al Creador para obtener así la fe más allá de la razón? Un grupo solo puede dar asistencia para ir en un camino que entre el grupo sea correcto. Un grupo no puede dar ningún cumplimiento. Solamente la fuerte convicción de la relevancia del objetivo que tenemos, el deseo y la certeza. Suponga que alguien del grupo está en una situación de caída. Él no quiere que nadie le vea y no tiene la voluntad para hacer algo. Un grupo puede ayudar a salir de su casa y ofrecerle así un trabajo social. Ellos pueden darle trabajo para que así la persona pueda retornar a la comprensión de su objetivo, porque él está en un grupo y porque tiene que seguir adelante. Elevarse al Creador significa sentirle a él y verle, volverse así uno con él, llenarse uno mismo con él, sentirlo. Un grupo no puede hacer eso por usted. Un grupo está allí solamente para apoyarlo, para ayudarle cuando usted está en el camino, hasta que usted llegue ya a una condición adecuada para la elevación del Creador y que usted esté convencido de que solamente a través de la fe, más allá de su razón, puede llenar ese vacío. Una persona no puede seguir este camino sin un profesor y sin un profesor o maestro cabalista y sin libros. Un grupo puede fijar un tiempo, puede ayudarle, apoyarle en los momentos que son difíciles para usted. Para seguir este camino, una persona necesita siempre perseverancia e incluso obstinación para crear así una base que sea correcta. Un día, una semana y el esquema del mes, y así puede ir con la máxima precisión a completar así las tareas que a él se le da a sí mismo, incluso durante la experiencia de los momentos de caída, cuando necesariamente es utilizado también un poco de severidad. Todo debe de ser hecho para ayudar a la persona a alcanzar su objetivo. Un grupo tiene que ser severo, estar determinado siempre y alerta. El grupo tiene que controlar si alguien necesita ayuda. Nosotros estamos en la condición del deseo de recibir siempre, mientras que nosotros, estudiando al Creador, vemos que Él es el deseo del dar. Y entonces esto nos coloca a nosotros en una situación ya muy difícil. ¿Y qué tenemos que hacer? Desconectarnos siempre de nuestra cabeza, separarnos nosotros mismos de la situación y encontrar una ocupación de forma que podamos olvidarnos de nosotros mismos. Si no, una persona puede permanecer en esta situación por días, meses e incluso años. Haga cambios en su vida, cambie sus ocupaciones, duerma en lugares diferentes. Todo para cambiar así la percepción en la que usted está en ese momento. ¿Qué son pensamientos extraños? Todo trata sobre los extraños pensamientos que usted tiene en su propia cabeza. Estos pensamientos se vuelven concentrados, en concordancia con el de arriba, a través de los Kelin que fueron construidos, la Sefa, la luz, la abundancia, se esparce sobre uno mismo hacia abajo. Estos son tikunin, correcciones, que encuentran lugar en el mundo de Atzilut. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando extraños pensamientos vienen a una persona, él pierde la unidad con el Creador. Entonces la persona descuida la idea de que el Creador quiere hacer el bien, solamente, y entonces se convierte en un completo pecador la persona. Entonces posteriormente se vuelve ya hacia el Creador y ya lo justifica el Creador. Y este es el camino hasta que hay un Kli ya formado para que esté preparado para ya recibir la luz. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregir los resultados y el objetivo? Una persona se vuelve depresiva y desea alejarse desde su vacío y sus pensamientos que son vacíos. El sufrimiento a través del vacío nos conduce ya a la fe más allá de la razón. Una persona recibe fuerza desde el Creador. Hay que construir los Kelim que están ya preparados, en fuerza y en grado, para recibir una audición así con la luz. Comprender un paso más elevado. Nos quedamos aquí. Escuela de Cábala Luriana, del rabino Michael Ben Pesach, por Nar.